me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Ya estamos aquí de regreso en Las Brujas de Venus. Agradecemos a Carla Quintana que nos está acompañando en una entrevista en vivo sobre educación ambiental, bastante interesante, no muchas veces se habla al respecto. Le mando saludos a Gaby Ramírez, que no tiene Facebook, pero que nos está escuchando, y pues a los que están conectados aquí en el chat de Facebook, pues búsquenos en Radio Chinelo como grupo, y en Twitter en @radio_chinelo. Nos pueden escribir al correo electrónico del programa brujasdevenus@radiochinelo.org. Lo estamos estrenando gracias al compañero Aarón y a la compañera Jessica, que están siempre al tanto de la página de internet. Y bueno, ya estamos ampliando el panorama para que cada quien tenga una página específica del programa y tengamos comunicación un poco más directa con ustedes que nos escuchan. Hay información que nos manda Flor de Siré sobre un evento más en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Dice, así va la agenda, del 5 al 8 de marzo, Encuentro Continental de Mujeres Indígenas, CONAMI. El 8 de marzo, Encuentro Estatal de Mujeres de los Altos, GRIAL AC. El 8 de marzo, Mujeres en Situación de Cárcel, con Vincalma, es este que les había comentado hace un ratito, va a ser en el Cerezo de Atlacholoaya. Quien quiera asistir se puede comunicar a Vincalma, ahorita les doy el teléfono. Y sigue el 18 de marzo, Diálogo Café con Mujeres Líderes, con Decisión AC. El 7 de marzo, en la Facultad de Arquitectura, una conferencia Género en las Ciudadanas. Y el 11 de marzo, un diálogo café en Jojutla. Para las mujeres que nos estén escuchando, para los hombres que nos estén escuchando y que también les interese estos eventos, se pueden comunicar con nosotros y, bueno, les damos un poco más de información al respecto. Recuerden que el evento de Atlacholoaya es el martes 8 a las 9 de la mañana y se pueden comunicar a Vincalma al teléfono 317-8861. Y es Mujeres en Situación de Cárcel. Recuerden que del 5 al 8 está el Encuentro Continental de Mujeres Indígenas. Esto va a ser en Hueyapan. Y Radio Chinelo va a ir a cubrir este evento con mucho gusto, trabajando con las mujeres indígenas y con las mujeres de la academia y demás que estén allá trabajando en conjunto. Les recuerdo el teléfono 230-2467. Y seguimos aquí con Carla Quintana, que, bueno, nos habló un poco acerca de la cooperativa Acampali, que es donde ella trabaja, es una cooperativa de educadores ambientales, pero aquí, fuera del aire, ahorita en el corte, platicábamos precisamente sobre el trabajo de la mujer en este tipo de cooperativas, porque nos hablabas, bueno, me platicabas sobre que las mujeres casi siempre, o en las familias tradicionales, son las mujeres quienes se encargan de la educación de los hijos, en la mayoría de las ocasiones, ¿no? No decimos que debe ser así, ¿no? Porque siempre intentamos que la participación sea igualitaria y equitativa, pero la realidad es esa, ¿no? Las mujeres se hacen cargo de la educación de las nuevas generaciones, de los niños y las niñas, y entonces, ¿qué tiene que ver esta parte de las mujeres en la educación ambiental de las nuevas generaciones? Platícanos un poquito. Pues sí, mira, la educación ambiental la hacemos todos, básicamente, porque todos tenemos cierta experiencia en lo que está relacionado con el ambiente. En el caso de las mujeres, particularmente, pues tienen un rol muy importante, definitivamente, si no es que el más importante de todos, ¿no? Porque, pues sí, como mencionabas, las mujeres pues son las quienes tradicionalmente educan a los niños, ¿no? Y toman además las decisiones respecto a su salud y qué va a ocurrir con los niños en un futuro, ¿no? Entonces, cuando nace el niño, casi siempre la mamá es quien decide que se le van a comprar pañales desechables, por ejemplo, que era lo que platicábamos, sí, ¿no? Muy interesante. Entonces, bueno, los pañales desechables, a pesar de ser tan malos para el ambiente y ser tan malos para los niños además, porque los blanqueadores que utilizan para que se vean así pristinos y blancos y bellos los pañales, pues son cancerígenos, ¿no? La dioxina. Y bueno, después de usado, pues se convierte en un... No es basura normal, ¿no? No es basura así que digamos... Bueno, no se puede decir que es la basura normal, pero... pero la basura limpia, pero se vuelve más bien una plaga, ¿no? En realidad es está clasificado con los biológicos infecciosos, con los residuos biológicos infecciosos. O sea, los pañales deben determinar dónde terminan las agujas de los que se inyectan y todas las cosas con sangre que salen de los hospitales y demás, ¿no? Y terminan en la basura mezcladas con todo lo demás, ¿no? Si va bien, ¿no? Si no en el río, exacto, o si no en la calle, o si no, ¿no? Se la comen los perros, claro, las, ¿no? Sí, una cosa terrible. Las mujeres toman decisiones como esas porque es lo que han vivido. Ellas también, generalmente las mujeres en esta época, pues usamos toallas sanitarias desechables, que es lo mismo que los pañales, nada más que en chiquito, ¿no? Claro. Y en estético, ¿no? Porque ahora hay de manzanilla y demás. Claro. Pero esto tiene que ver también con una cuestión, dos cosas: lo comercial, ¿no? Lo mediático, la cuestión del consumo, ¿no? De vender y vender y vender, y por eso los paquetes con diseños novedosos y por eso, ¿no? Pero esto que dices es esencial que lo sepamos, ¿no? Sustancias que se utilizan en este tipo de productos, en los pañales, tienen químicos cancerígenos, ¿no? Pues sí, eso es una, ¿no? Esa es una. Ocasiona un montón de problemas en los bebés, en las mujeres, ¿no? La candidiasis característica, una enfermedad típica de mujeres. Ese es uno de los principales causas, el usar toallas sanitarias desechables. Pero sí, efectivamente, como dices, estamos más bien como rodeados de una mercadotecnia desinformada, ¿no? Entonces nos dicen, se ve bonito, es rápido, eficiente, efectivo, lo usas, lo tiras, se desaparece de tu vida, jamás vuelves a saber de él, ¿no? Porque eso es lo que tenemos, claro, ¿no? De que si nos podemos olvidar completamente de él después de usarlo, entonces está bien. Si no lo veo, no existe. Exacto, se acabó, ¿no? Nada que ver con mi vida, lo que sigue. Claro. Entonces, pues es un problema muy grave, ¿no? Porque las mujeres tradicionalmente también han sido como las encargadas de la continuidad, porque como que entienden ese aspecto por el hecho de dar vida, mantienen la continuidad del ser humano. Y con este mundo en el que vivimos, todo de locura, acelerado, pues eso se ha ido perdiendo mucho, ¿no? Eso por un lado, y lo que mencionabas del consumo inmoderado. Ya que crecieron un poco más los niños, empezamos desde elegir mejor cosas que podemos nosotras como mujeres brindarles a nuestros hijos e hijas, como la leche materna, ¿no? ¿Por qué compramos leche de una marca reconocida en el mundo? ¿Por qué compramos, pues, una fórmula láctea cuando las mujeres, pues, producimos, digamos, naturalmente, ¿no? Somos mamíferos, ¿no? Y sobre todo, que bueno, eso es una cuestión que yo llevo 9 años sin tomar leche. Jamás me gustó la leche, y el día que supe que era mala para la salud, dije, de aquí me agarro y nunca más vuelvo a tomar leche. Pero es esta cuestión de somos la única especie que jamás se desteta. Y nunca vemos a un chango tomando leche de una cabra o a un perro tomando. Entonces no entiendo por qué tomamos leche de vaca, que se supone que es de vaca, ¿no? Porque también las empresas lo que hacen es desaparecer los nutrientes, desaparecer las sustancias básicas y darte un montón de químicos que medio sepan rico y que se vean bonitos y los colores. Y ojalá que supiéramos qué es, porque ni siquiera nos informan bien, ¿no? Y además, como nosotros, los consumidores, no... Nunca preguntamos. No preguntamos, ¿no? No exigimos nuestro derecho a saber qué demonios estamos consumiendo, ¿no? Y así es con todo, ¿no? Yo creo que aquí sí las mujeres tienen un papel muy importante. Una tarea urgente. Es urgente, es importante, es necesario, es, y todos los demás adjetivos que podamos ponerle a... Que las mujeres como que nos detengamos un poco a pensar, tal vez a intuir más, ¿no? Esa intuición que tenemos las mujeres por naturaleza, que regrese. Lo que nos conecta directamente a la tierra, la fertilidad, ¿no? Lo que nos conecta directamente a la continuidad, dar vida. Hacerle caso, que es precisamente lo que no hacemos en esta vida tan acelerada, porque o trabajas y le das de comer a tus hijos, lo que sea, pero les das de comer, o te pones a pensar... ¿Qué estás haciendo, ¿no? Entonces es así como una situación de dualidad. A mí me gustaría que, si nos están escuchando mujeres que viven en una situación de familia tradicional y son ellas, que no aplaudimos eso, ¿no? Que sean ellas nada más las que se hagan cargo de la educación de los niños. Pero si viven en esa situación, las mujeres que nos están escuchando, pues eso, ¿no? Crear conciencia y decir, bueno, ¿qué les estoy dando a mis hijos? ¿Qué me estoy dando a mí, no? ¿Qué estoy haciendo en cuestión del ambiente? Y pues, ¿a dónde vamos, no? El agua, es la basura, los desechos, los alimentos, que todo es procesado y demás. Pero si tenemos suerte de que haya cada vez más mujeres que están en una situación de familia posmoderna, decías hace rato, y comparten con su pareja, hombre, mujer o la que hayan decidido, si comparten esto, estas actividades, si comparten la educación de los hijos, si comparten, bueno, entonces que sea una cuestión de los dos, ¿no? Y que los dos creen conciencia. Me decías que en esta cooperativa trabajan mujeres y hombres, ¿no? Somos más mujeres, cabe mencionarlo, ¿no? Pero sí, también tenemos hombres muy valiosos en la cooperativa. ¿Cómo no? ¿Nos puedes dar otra vez los datos de la cooperativa? Es la Sociedad Cooperativa Campali. Nos pueden encontrar por correo electrónico en acampali, que se escribe acampalli con doble L, @gmail.com. Y el teléfono. Y el teléfono es 102-82-51. Mencionar así rapidísimo algunos de los talleres que dices que dan. Dice que son como 50 talleres. Sí, pues bueno, tenemos un taller, tenemos taller de compostaje, de separación de residuos, de agricultura orgánica, de uno que le gusta mucho a los chiquitos, de mariposas, con mariposas en todos sus estados, desde la larva hasta la mariposa. Tenemos postres mexicanos para niños. Uy, está bien. Porque dirás que tiene que haber un postre mexicano para niño con el ambiente, ¿no? Pero las frutas salen de los árboles, claro, ¿no? Claro. Y de ahí. O sea, todo nos puede llevar a tener una buena discusión y una plática y una conversación decente con cualquier persona de cualquier edad, de cualquier grupo social, respecto al ambiente. Porque, ¿y los talleres son específicamente para niños y niñas? No, tenemos talleres para todos los grupos de edades. De hecho, los talleres, por ejemplo, el taller de composta, uh-huh, es un taller familiar. Ese taller se le da a una familia completa y se le da seguimiento a su composta hasta que ya esté funcionando bien. En realidad también depende de quién nos lo solicite. Si alguien nos solicita un taller en particular, se lo diseñamos, ¿no? Pero si no, pues de los que tenemos podemos trabajar con quien sea. Pues ya está, a los que nos estén escuchando, las que nos estén escuchando, si les interesa, que a mí me parece que debe haber un montón de temas bastante interesantes que incluso aquí en Radio Chinelo pudiera funcionar también para que vengan y participen con nosotros. Ya dio el teléfono, se pueden comunicar a la cooperativa Acampali para preguntar más acerca de estos talleres y bueno, también nosotros como Radio Chinelo podemos ser un enlace que se pueden comunicar con nosotros. Estamos en vivo en el teléfono 230-2467. En el correo de las Brujas de Venus, brujasdevenus@radiochinelo.org. Y pues si tienen alguna duda o quisieran tener un contacto más directo con esta cooperativa Acampali, bueno, se comunican con nosotros y hacemos el enlace con las compañeras y los compañeros de la cooperativa. Nos vamos a ir con una canción. Yo le agradezco muchísimo a Carla Quintana que haya estado aquí conmigo. Vamos a tener contacto permanente, sí, y pues también hago la propuesta a nivel mundial para que vengan y hagan un programa, ya los comprometí, que hagan un programa sobre educación ambiental, porque me parece que hay un montón de temas de qué hablar, súper interesantes, temas urgentes de tratar con la gente y con quienes nos hagan el favor de escucharnos. Que quede esa invitación abierta para que platiques con la cooperativa, con los compañeros y las compañeras, y empiecen a hacer un proyecto de radio de educación ambiental. Estaría bastante bien. Estaríamos encantados, sería un gusto estar aquí con ustedes colaborando. Pues ya escucharon, pronto vamos a tener el programa de educación ambiental. Y bueno, nos vamos a ir a una canción de Amparo Ochoa, se llama La Calaca. Es una rola bastante buena que me gusta mucho. Muchas gracias, Carla Quintana, por haber venido aquí a Las Brujas de Venus. Muchas gracias por la invitación. Y seguimos aquí en Las Brujas de Venus después del corte. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el Panteón de Dolores ya nos tiene una cosita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. cutucu, tiki, taca. Guerra, canica, calaca, cuando menos lo pensamos. Nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez. Pero por poco y me atrapa. Ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus. Son las 5:40 de la tarde. Y bueno, tenemos aquí a otra invitada. Ella es Joana, trabaja en el colectivo de Deser y nos va a platicar precisamente acerca del evento que mencionaba hace un rato, de Latiendo Fuerte, con ritmo y sin violencia. Hola Joana, platícanos de qué va este evento del 5 de marzo. Pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos hoy invitándolos al evento sonidero y cultural para bailar y expresarnos por una vida libre de violencia, en especial la violencia contra las mujeres. Es en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que se conmemoran las luchas y los retos que se tienen en cuanto a derechos de las mujeres. Además de que este evento se ocupará como respuesta a la ola de violencia que vivimos, ven a bailar, a dibujar, vamos a escribir, vamos a tener un performance en donde la gente puede interactuar, vamos a llevar crayolas, gises, papel, para que ahí puedan anotar sus frases, dibujar las mujeres, llenarlas de flores, lo que se les ocurra. Y bueno, tenemos de anfitrión al Sonido Candente y habrá un concurso de baile y habrá algunos premios. Yo creo que van a haber bastantes premios. Ya tenemos algunos y están por confirmar otros más. El concurso, bueno, el evento empieza a la una. Se empieza a convocar a la gente a la una para Así que es. Inicie el concurso de baile a las... A la una y media más o menos, en lo que llega la gente. Esperamos, sabemos que hay bastante tráfico, entonces en lo que agarran ritmo también, porque el sonido va a empezar a tocar a la una de la tarde. Entonces como a la una y media vamos a empezar El concurso. Se divide en... Va a haber como concurso de salsa y concurso de cumbia. Fíjate nada más. Bueno, va a ser un solo concurso, pero se va a dividir en dos partes. Lástima que el compañero Tejeré que no nos esté escuchando, pero yo me encargo de decirle. De aquí lo invitamos. Pues quien nos esté escuchando y le interese ir a echarse un bailongo de salsa y cumbia en el Zócalo, en la Plaza de Armas. En Plaza de Armas, este sábado a partir de la una de la tarde. Y bueno, les comento que algunos de los premios son bocinas, mouse, USBs. Hay combos que traen bocina, teclado y mouse. Tenemos unos cargadores ecológicos geniales. O sea, se cargan con la pura luz y sirven para cargar celular, baterías de videocámaras, de todo. Está súper chido. No utilizan energía eléctrica, entonces... Los premios suenan bastante bien, pero sobre todo es una cuestión de reunirnos y de hacer movimiento social en cuanto a este Día Internacional de la Mujer. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Joana, que hayas venido. Eres parte, repito, del colectivo de Deser, que también hemos trabajado en conjunto, y le mandamos un saludo a Andrea Acevedo. Gracias. Y a todas las compañeras. Vayan, bueno, nosotros como Radio Chinelo vamos a estar cubriendo el evento, vamos a tener transmisión en vivo, también eso es importante decirlo, y pues vamos a estar ahí a partir de la una de la tarde en Plaza de Armas el próximo sábado 5 de marzo. Okay, vayan a bailar. Claro que sí. Si quieren más información, tenemos el correo de deser-morelos@hotmail.com o nos pueden llamar al teléfono 241-9368. Y bueno, agradecemos a nuestros patrocinadores ahorita, local 105, 170 y 124 de Plaza de la Tecnología, Eléctrica Herrera, Aerótica, por ahí va a haber premios de Erótica, sí. Mini Super Las Palmas y Abarrotes Las Chinitas. Pues ahí están los patrocinadores, a quien también de parte de Radio Chinelo pues agradecemos que se integren a este tipo de actividades que hacen mucha falta. Y entonces nos vemos el sábado 5 a la 1 de la tarde en Plaza de Armas. Muchas gracias, Joana. Nos vamos a ir con una canción rapidísimo, es de Champao con Bebe. Es una rola bastante buena que se llama Olvidarme de Ti. Y regresamos con Ana Zagal y su equipo de colaboración de la revista Asedio, que hemos venido platicando de la revista. Ahora están ellas para platicarnos acerca de los proyectos que vienen. Y regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Le mando un saludo al compañero Aarón Flores, a Miguel Isea, que debe estar por algún cafecito de la ciudad de Cuernavaca, y a todos los que nos están escuchando, a todas y todos los que nos escuchan, les agradecemos muchísimo. Regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Llevo ya para aquí sin dejarte de probar. Ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus. Estás en Radio Chinelo. Si estás escuchando, sabes que la página es www.radiochinelo.org. Comunícate con nosotros al correo de la radio, que es contacto@radiochinelo.org. Y ya tenemos, gracias al compañero Aarón Flores y a la compañera Jessica Rivera, tenemos un correo especial para el programa de Las Brujas de Venus. Es brujasdevenus@radiochinelo.org. Si utilizas las redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook como Grupo Radio Chinelo y en Twitter en @radio_chinelo. Como les decía, hoy tuvimos un montón de invitadas a las que les agradezco mucho que hayan venido aquí a compartir este espacio. Recuerden, quienes nos escuchan, que este es un medio de comunicación, es una radio comunitaria y pues solo se puede hacer comunitaria si la gente participa. Si los hombres y las mujeres de Cuernavaca y de México vienen y construyen con nosotros este medio. Y bueno, estamos aquí con las compañeras de Asedio Magazine, que es un medio de comunicación nuevo. Estoy con Ana Zagal, que nos va a platicar acerca de este proyecto, cómo va y qué es lo que viene. Hola Ana, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por recibirnos y bueno, platicarles a todos los que nos están escuchando que la revista Asedio surge de la necesidad de proporcionar un medio alternativo a los jóvenes, sobre todo. Fíjate que tenemos alcance en todo el mundo, afortunadamente, porque estamos en una red social, en Facebook. Nos pueden encontrar como Asedio con doble S Mag, de Magazine, y bueno, precisamente es lo que te digo, somos un medio alternativo de comunicación hecho por jóvenes y para los jóvenes. Porque okay, esto que dices es muy importante, y nosotros como Radio Chinelo también pues hemos visto los alcances que tiene un medio de comunicación por internet. Me parece que el utilizar las redes sociales o los medios virtuales para cuestiones que tienen que ver con la comunidad, para hacer enlaces realmente para un fin común, para un bienestar común, pues es algo muy importante y es lo que dices, ¿no? Se hace mundial esto de la globalización, pero utilizado de manera consciente, adecuada. De manera adecuada. Entonces, esta revista inicia este año, ¿verdad? Es el primer. Inicia el año pasado gracias a un proyecto escolar. Tuvimos la necesidad de sacarlo más allá, porque como te digo, es importante que los chavos sepan que hay medios en donde pueden proporcionar todos los mensajes que ellos quieran, ¿no? Sin ser radio, sin ser televisión comercial, que muchas veces está muy frenado. Entonces, lo importante de esto es que sepan que Asedio se dedica a precisamente proporcionar todos esos mensajes que los chavos quieran, cualquiera que sea, ¿eh? No estamos como que... Cerrado. Si hablas de gobierno, no puedes salir, o si hablas de no sé qué, no puedes salir, porque eso también es importante, ¿no? Claro, entonces el público a quien va dirigida esta revista es a los jóvenes. ¿Saben entre qué edades pueden estar más interesados, interesadas en la revista? Nosotros tenemos un rango de 17 a 35 años, pero es importante que sepan los radioescuchas que pues los temas, por ser de jóvenes, no están exentos para ser de otro tipo de público, ¿no? Entonces prácticamente cualquiera puede leer la revista y darse cuenta de lo que pensamos nosotros. Son 11 secciones, la principal es de fotografía, las páginas centrales son de ella. Entonces, pues estamos bastante completos, tenemos entrevistas, moda, música, literatura, cine, tecnología, etcétera. Somos un medio de comunicación muy alternativo y muy completo. Ok, ¿quiénes participan en esta empresa? Me decías que están conformados ya como empresa. Eso es bastante importante, ¿no? Porque pues hay veces que cuando estamos estudiando una carrera nos enfocamos tanto en la cuestión académica, en la cuestión de las tareas y los proyectos que hay que entregar, ¿no? Y si no hay como una visión de más allá, pues todo se queda en eso, ¿no? Y se queda en una buena calificación y no tiene como alcances, ¿no? Y sobre todo, hablando de la carrera de comunicación, pues es lo importante es lo que haces afuera, ¿no? Es importante lo que trabajas todos los días con los compañeros y los maestros y demás, pero más bien este tipo de proyectos que salen como una tarea, pero que se convierten en una realidad. ¿Y cómo fue este proceso? Mira, todo comenzó con un proyecto escolar, como ya lo mencioné. Después vemos la necesidad de proporcionar a los chavos este medio, porque como lo decía, los medios de comunicación actualmente son muy restringidos. Entonces vimos que la parte de diseño editorial, porque también los comunicólogos estamos muy ligados con la parte de diseño, y son dos cosas que cualquier persona puede apreciar. Entonces llevamos un año y medio trabajando en esto. En marzo sale el número 0, que es el prototipo oficial, por decirlo así, porque ya hemos publicado durante un año una columna en un periódico del estado de Morelos y hemos hecho algunas otras cosas, pero como tal el proyecto empieza a funcionar a partir de marzo. Y de marzo empieza la revista impresa. Entonces, digital. En marzo tenemos la revista digital. Esperamos que a partir de abril ya empiece el impreso con un tiraje de 2,000 ejemplares distribuidos en universidades y cafeterías de la ciudad sobre todo, pero sí estamos pensando en extendernos porque nos comentaban que les gustaría verla, por ejemplo, en el Distrito Federal, en Guerrero, en Hidalgo. Entonces, afortunadamente tenemos bastante alcance, tenemos lectores hasta de Argentina. Ha funcionado muy bien y es por eso que seguimos aquí, porque como tú sabrás, digo, la radio no me dejará mentir, es muy complicado meter un producto nuevo dentro del mercado, ¿no? Y sobre todo que precisamente frente al monstruo de lo comercial, frente a las puertas cerradas que ponen enfrente los medios comerciales y que aparte de todo, pues desinforman y tienen información que manipula y que obedece a otro tipo de intereses. Pero este tipo de medios de comunicación son los que hace falta. Hace rato decías los temas que manejan. No está peleado, no porque a una chava, a un chavo le guste la moda, quiere decir que son personas superficiales, ¿no? Por ejemplo, claro. Que hay esa idea. Hay que respetar cada quien las ideas que tiene, pero que si se puede meter a un medio de comunicación alternativo como este, de estudiantes que van empezando, que traen ideas frescas y se pueden enterar tanto de moda como de literatura, pues me parece como un asunto muy completo, ¿no? El concepto de Asedio en realidad es generar información que genere en los chavos como que una especie de mentalidad para lograr ese avance social que tanto necesitamos y que tanto aclama la sociedad. Por ejemplo, en específico, en el número 0, en la sección de moda, tenemos la recomendación de un blog para gorditas, se llama Yo la más gorda de todas el blog, que también las invito a leerlo. Es de una comunicóloga de Argentina. Ella nos muestra como que el tabú del sobrepeso en estos días y cómo lidiar con ello y por qué sentirte bien por eso. No queremos decir que la sección, como tú lo decías, la moda no está peleada con otras cosas, ¿no? Pero sí también darle una visión alternativa, claro, a lo que existe. Está muy interesante, ¿no? Porque pues pensamos en moda y pensamos en güeras, flacas y así como inalcanzables, ¿no? También, entonces, el hablar de moda desde un punto de vista diferente, que abra las puertas a otro tipo de público. Sobre todo veo que este proyecto está basado en una investigación muy ardua, ¿no? O sea, a lo mejor es por el sentido académico que tuvo al principio, ¿no? Que cuando nos piden una tarea, bueno, pues tenemos que llevar el marco teórico y todo un rollo, pero eso precisamente ayuda a que sea un trabajo mucho más profesional, ¿no? Sí, o sea, como tú bien lo comentas, no es nada más de que, yo hoy me desperté con la idea de hacer una revista y voy a imprimir 2,000 ejemplares. De hecho, también la ventaja que tenemos nosotros es que nuestras secciones, por ejemplo, hay una de ecología, que en este mes vamos a hablar sobre ecologismo. Es un tema muy importante porque no nada más es para las personas que a lo mejor no están interesadas en la ecología. También es para las personas que están interesadas y que a veces desvirtúan esa lucha, por decirlo así, y se van por otro lado. Hablamos sobre moda, ciencia o ignorancia. Entonces, ahorita se les puede encontrar en Facebook. En Facebook tenemos una página en internet que es www.asedio.com.mx, es asedio con doble S. Y bueno, los invitamos a que conozcan la página, a que conozcan el perfil y a que nos proporcionen sus ideas. Tenemos una convocatoria abierta para publicar, armamos una carpeta de información y va saliendo conforme la demanda de las personas, ¿no? Okay, entonces también la gente que nos está escuchando puede participar activamente en la redacción de alguna nota o la información de alguna cosa que, bueno, no todos sabemos de todo, ¿no? Entonces, también la participación es precisamente lo que hablamos aquí en Radio Chinelo siempre, ¿no? Que la construcción de los medios de comunicación debe ser de la comunidad, ¿no? Y no unos cuantos. Y no importa tanto si no sabes cómo redactar una nota o si no sabes cómo escribir un cuento, porque las ideas surgen. Entonces no se necesita tanto de técnica, sino de conocimiento. Okay. Y acá habrá quien pueda ayudar en la técnica. Claro, ¿no? Entonces tenemos un consejo editorial. Ah, muy bien. Entonces están en, bueno, aquí tenemos el enlace en el grupo de Radio Chinelo en Facebook. Tenemos el enlace directo con Asedio Mat en la cuestión de las redes sociales. ¿Y puedes repetir la página? La página es www.asedio.com.mx. De cualquier manera, si alguien tiene alguna duda, puede escribirnos a editorial@asedio.com.mx. Ahí también estamos al pendiente. Muy bien. Pues ya saben cómo se pueden comunicar con esta nueva propuesta de medio de comunicación alternativo, ahorita virtual. Y esperemos que muy pronto impreso. Sabemos perfectamente aquí en la radio de pues las necesidades, ¿no? que hay que cubrir. No es nada fácil, sobre todo en cuestión de impresiones, pues se necesita un buen recurso económico. Pero agradecemos muchísimo la creación de este medio. Invitamos a todos los que nos escuchan a que formen parte, a que lean, a que se informen, a que participen con esta empresa que va empezando, pero que va empezando fuerte. A nosotros nos da mucho gusto participar en estos procesos novedosos que tienen un alcance social bastante bueno. Ahí tenemos también, agradecemos aquí a nivel mundial, el banner que nos pusieron en la revista de Radio Chinelo. Estamos ahí en la página de Asedio, y bueno, aquí estaremos al pendiente de la información que nos traigan. Invitamos a los jóvenes y a los no tan jóvenes también, o a los más jóvenes, a que revisen esta página y participen en el medio de comunicación. Muchas gracias a Ana Zagal y a su equipo de colaboradoras, que aunque no las vean porque estamos en radio, aquí hay 4 muchachas que están participando también en la revista. Entonces también le agradecemos su tiempo, y el espacio de Radio Chinelos, el espacio de las Brujas de Venus, está abierto para las nuevas propuestas como estas. ¿Han alguna cosa que quieras decir al final? Pues agradecerte por esta invitación, hacerle la invitación nuevamente a las personas que nos escuchan. Pueden escribir con nosotros, pueden diseñar con nosotros, pueden anunciarse con nosotros incluso. Tenemos promociones muy buenas, incluso pueden anunciarse totalmente gratis con nosotros. Y te digo, tenemos un público importante en cuanto a números se refiere. Gracias a Dios ha funcionado bastante bien. Les invito a que chequen el perfil de Facebook, ahí viene toda la información, o en la página. Ahí está, y también aquí en Radio Chinelo, recuerden, el teléfono es 230-2467. También, como lo decía hace rato, pues también fungir como enlace entre ustedes y la gente, que si no se acuerdan de la página o cualquier cosa, se puede comunicar con nosotros. Ya nos vamos, ya son las 6:02 de la tarde y viene el compañero Galo con Sonidos de Lodo. Agradezco mucho a todas y todos los que nos están escuchando. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 5 de la tarde, pues siempre intentando tener información interesante para ustedes. Este espacio está hecho para las mujeres. Sigan la programación de Radio Chinelo. Estamos en la página www.radiochinelo.org. Búsquenos en las redes sociales y estamos abiertos a cualquier propuesta. Recuerden que un medio comunitario lo construimos entre todas y todos. Y bueno, si quieren participar y no tienen mucho tiempo, pues nosotros más bien nos acomodamos a los tiempos de cada uno que quiera participar con música. Agradezco a Ana que nos trajo también música que va a estar programada durante la semana. Y bueno, revisen ahí la página de Asedio Mac cuando esté impresa, pues también esperamos tenerla por acá. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo me despido, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde aquí en Las Brujas de Venus. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza.